Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique, la jornada de hoy martes 5 de enero. Los centros educativos ubriqueños acogen esta tarde la recepción de los Reyes Magos a los niños y niñas de nuestra localidad. Los más pequeños podrán disfrutar de este encuentro con sus majestades, un acto que se organiza como alternativa a la cabalgata de Reyes Magos desde la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique. Cada colegio ha fijado un protocolo de acceso a las instalaciones para garantizar las medidas de seguridad y evitar aglomeraciones, por lo que especialmente se solicita a las familias puntualidad y el cumplimiento de los horarios establecidos para cada grupo burbuja. Sus majestades, los Reyes Magos, van a entregar a cada menor una bolsa con gominolas, así como un regalo consistente en balón, juguete o peluche. Los Reyes Magos, un total de 18 con sus correspondientes pajes, están siendo este año encarnados por representantes de los colectivos cuya labor fue esencial en los primeros meses de la pandemia. El colegio Fernando Gavilán será el primero en abrir sus puertas para proceder a la entrega de presentes a los menores acogidos a los programas de servicios sociales. Dicho colegio ha sido tradicionalmente el punto de salida de la cabalgata de Reyes. Su director, Pepe Chillas, lo ha recordado esta mañana. Pues siempre fue tradicional que la cabalgata, los Reyes Magos se vistan en el centro, vienen a familia, a recibir niños, a recibir los reyes, van al hogar del jubilado, le iban dando su regalo, y después venían todos los pajes y todos los críos que adornaban o que participaban en la cabalgata, y se empezaba la cabalgata aquí, ¿no? Y ya llegaba hasta la, por ejemplo, la avenida, y terminaba en el, allí en el ayuntamiento, ¿no? Mm-hmm. Todos los años, pero este año, por las circunstancias sanitarias actuales que estamos, pues el Ayuntamiento de Ubrique, a partir del Ayuntamiento de Ubrique, de festejo, pues darle este cambio de tuerca, ¿eh?, a esta actividad, y la verdad que nos lo propuso, y pues mira, pues es una forma de que los críos por lo menos no pierdan esa tradición, ¿no?, esa ilusión, la cartita y todas esas cositas. Nosotros, bueno, en otros colegios de Ubrique también, ¿no?, pues al final del trimestre, pues hacíamos entre otras actividades, pues hacíamos nuestro Belén viviente, los chiquititos venían vestidos de pastorcitos, etcétera, el tema del cartero real, todas esas cosas las hacíamos en una actividad grande, entonces, toda la mañana, no, 4 de la mañana. Este año, sí, sin embargo, sí, sí, para que no se perdiera tampoco la tradición, pues sí vinieron los Reyes Magos, pues vinieron también al centro, ¿no?, pero eran personas del centro, entonces no vinieron gente del exterior, entonces lo organizamos internamente, y mira, pues creo que salió bastante bien, y un detalle para que los críos, pues, se inundaran de esa festividad, ¿no? Un horario que ha confeccionado el ayuntamiento, para que, hombre, para evitar hacerlo escalonadamente a todos los alumnos por niveles, para que no haya aglomeración con la medida sanitaria, ¿no?, de cumplir la medida sanitaria, con entrada, salida diferenciada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues esto será un reto importante también para el momento, porque nadie tiene que organizar, pues 6 colegios, ¿no? 6 comitivas de Reyes Magos, ¿no? Estamos hablando que son 6 por 3, son 18 majestades, con sus respectivos pajes, pues tienen que organizar, hombre, pues yo creo que saldrá bien, como siempre, la familia y los críos pondrán su parte de responsabilidad, y ya está, es una actividad más, terminamos con esta, es que ya como el colofón, ¿no?, ya el terminar las festividades, porque ya no, la semana que viene, el lunes, pues ya normalizamos la actividad y empezamos ya el segundo trimestre, y ya todo, esperemos que sea un poquito más relajado, con las nuevas perspectivas, ¿no?, de la vacuna, etcétera, etcétera, a ver si vamos un poquito más relajados. Mm. Aunque los números, creo yo, que ahora después de Navidad no serán muy halagüeños. No hay que cabalgar, hombre. Es la ilusión, y también hay que pensar en un montón de profesionales, ¿no?, que se dedican a alquilar todo el atrezo, ¿no?, toda la parafernalia que lleva la cabalgata. Pues de esta forma a lo mejor pues, les salva un poquito, ¿no?, a estas empresas que se dedican a este tipo de eventos. Y mirarlo por todos lados, por la ilusión, la festividad de la familia, de los niños, y por la otra parte, pues, y también la parte sanitaria por medio, ¿no? Es un binomio, es difícil de congeniar todo, ¿no? El director del Fernando Gavilán ha informado, por otro lado, que este próximo jueves se van a realizar las pruebas diagnósticas de infección activa a los profesionales de la educación, tanto docentes como no docentes, de los centros de nuestra localidad, con motivo de la vuelta a las clases tras las vacaciones navideñas. En principio se apunta que dichas pruebas se van a realizar en el Colegio Ramón Crosa. Esto fue un comunicado de la Consejería de Educación, que decía que no, antes del inicio del curso, pues me iban a hacer unos test serológicos a todos los profesionales antes de iniciar el segundo trimestre. Nos vino un comunicado diciendo que en principio iban a hacer aquí en la zona de Ubrique, pude hacer durante los días 7 y 8 de enero, que es el jueves y el viernes. Pero que lo tiene que organizar ya lo que es el centro de salud, nuestra enfermera de referencia, etcétera, etcétera. Ayer, pues me comunicaron que seguramente están organizando, ¿no? Pero seguramente, pues, sería el 7. El jueves 7, los institutos de secundaria, pues, serían por la mañana, y los de infantil, primaria, y la escuela y la concertada, pues, seríamos por la tarde el 7. Pero nos tienen que asignar un horario, una franja horaria, y nosotros, pues, ir diciendo, bueno, pues escalonado también a los profesionales para que no nos amontonemos todos en la puerta del centro donde vaya a ser la vacunación. Ya lo tendrán que, o sea, se está perfilando por la parte de sanidad, y ya lo organizaremos nosotros en esa fecha, si no hay variaciones. Sí. Si no hay variaciones. ¿Vale? Además también, quiero decirte que por parte del ayuntamiento también se hizo antes del inicio del curso, por parte de la Concejalía de Educación, me comenta que el día 8, que es viernes, se va a hacer una desinfección COVID en todos los centros también de Ubrique, los centros de educación, de primaria, que son competencia del ayuntamiento. Por otro lado, la Policía Local de Ubrique será uno de los colectivos que va a ser homenajeado encarnando a uno de los Reyes Magos y a un paje la tarde de hoy 5 de enero. Su responsable, José Salguero, ha agradecido esta oportunidad de participar en esta jornada tan ilusionante. Además, el jefe de la Policía Local ubriqueña ha hecho balance de cómo han transcurrido las dos últimas semanas festivas. Por el tema de mascarillas, casi ninguna. Sobre todo se han interpuesto unas 10-12 denuncias por algún tema de toque de queda, por algún de saltarnos algún que otra orden de, pero sobre todo han sido por a la 4/2015, que es de seguridad ciudadana, por algún altercado, alguna discusión y cosas de esas. En temas de sanidad, bien puedo decir que hasta hoy no se han tramitado ninguna denuncia en estos días de temas de sanidad, ¿de acuerdo? En temas de la ley de seguridad ciudadana sí se han tramitado algunas, pero como te decía, en general, pues el comportamiento del ubriqueño está siendo bastante ejemplar, por lo menos desde el punto de vista nuestro, que lo vemos muchas veces, nos parece, o cualquier particular, cualquier ciudadano puede ver que se están a lo mejor infringiendo las normas, pero desde el punto de vista policial, y cuando nosotros hacemos pues nuestras rondas de vigilancia o hacemos nuestras inspecciones, pues generalmente, por lo general, se cumple, y si hay algo que no se está cumpliendo, pues se avisa, y o bien el establecimiento al que se le llama la atención o lo que sea, de momento subsana esa irresponsabilidad, digamos, perdón, irresponsabilidad no, esa que no se está cumpliendo la norma, pues inmediatamente pone solución, y como te digo, pues hasta ahora, pues con tranquilidad. Sí, hemos tenido el día 31, tuvimos un caso bastante bastante importante sobre unos malos tratos o violencia de género en el ámbito familiar, que sí fue importante, pero por lo demás, tanto la noche del 24 como la noche del 31 fue bastante tranquila dentro de lo que es el tema de la festividad navideña. Sabemos que es una fecha muy especial, que no se va a poder celebrar como se viene celebrando todos estos años, pero bueno, de alguna manera la ilusión de los pequeños se va a ver recompensada, como te digo, con esos cortejos reales que se van a establecer en los distintos colegios. En uno de ellos se nos ofreció la posibilidad de poder representar a tanto a un rey como a un paje, y nosotros pues nos sentimos muy orgullosos de ese reconocimiento y de poder representar y de poder aportar, pues como siempre digo, nuestro granito de arena a esa ilusión que tienen los más pequeños por el día de hoy tan tan especial. Y por supuesto, pues muchísimas gracias al Ayuntamiento, en representación de todos los ciudadanos ubriqueños, por ese ofrecimiento y ese reconocimiento que se nos hace al ofrecernos la representación de este rey y de este paje. Otros temas de interés en el espacio de política de Radio Ubrique. Hoy martes hemos contado con la participación del portavoz municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. En su intervención ha manifestado que la prioridad para este nuevo año, para su formación política, será apostar por la recuperación del tejido productivo de nuestra localidad. Sí, bueno, nosotros tenemos una serie de planteamientos, una serie de propuestas que queremos realizar al equipo de gobierno y trasladarla a pleno, pero este año, sobre todo, creo que la primera parte del año va a estar muy condicionada a la evolución de la pandemia, y por tanto este año es complicado manifestar las mociones y propuestas que vamos a realizar. Tenemos claro que hay que apostar por el tejido productivo de nuestro municipios, por los comercios, por la hostelería, que tanto se ha visto afectada, y que haya un respaldo tanto del ayuntamiento como de todas las administraciones por el comercio, la hostelería dentro de nuestro municipio, y es una de las bases que nosotros vamos a llevar en la primera parte de los primeros meses. Esperemos que podamos hacerla a partir de enero, pero que, como digo, va a estar muy condicionada a la evolución de esta pandemia. Tampoco y queremos dejar atrás todas estos fondos sociales que tiene nuestro ayuntamiento. Creemos que posiblemente no se ha aumentado lo que le gustaría al equipo de gobierno, pero tampoco lo que nos gustaría a nosotros, que se aumentara estos fondos sociales, que esperemos que no sean muy necesarios, pero bueno, la perspectiva no es muy positiva en la primera parte del año, y bueno, veremos sobre todo eso, la evolución de la pandemia, y viendo cómo va evolucionando, pues actuaremos en ese sentido. Los datos, creo que la Junta de Andalucía próximamente, no sé exactamente el día, va a tomar decisiones, y ya hemos visto algunas comunidades que están tomando decisiones complicadas en cuanto a cierre de comercio, cierre de hostelería. Esperemos que no sea necesario en Andalucía, pero bueno, si tiene que ser así, por la salud de todos, pues que las administraciones pues pongan los recursos necesarios para que todos estos comercios y la hostelería salga adelante y no se quede tampoco atrás ninguna familia ubriqueña. El reto de este 2020 era la consolidación. Bueno, creo que así lo hemos hecho, pero la verdad es que es más complicado, aunque tenemos una sede, las reuniones con colectivos son muy muy complicadas en estas circunstancias actuales, y una serie de circunstancias que complican una implantación más amplia con esta pandemia. Nosotros confiamos que vaya evolucionando de forma positiva, y que de cara al segundo semestre, a partir del verano de este año, podamos tener una acción más específica en cuanto a contacto con colectivos, con asociaciones, y que nos trasladen todo lo que ellos necesitan. Nosotros estamos, como digo, en nuestra sede, en la Avenida de los Callejones 18, estamos allí también pone nuestra dirección, nuestra forma de contacto, por si alguien quiere mantener reuniones, bueno, en este caso, aunque sean con una persona o dos de estos colectivos, pues podamos atenderlo de esta forma. Pero bueno, nosotros cuando empezábamos nuestra como grupo municipal, nuestra idea era presentar mociones prácticamente en todo pleno. Así lo hicimos en los primeros plenos, también los primeros plenos de este año, pero creíamos que era más prudente, más que presentar mociones, era trabajar con el equipo de gobierno para que facilitar la actuación y que haya unidad, y nosotros mostramos la alerta que creemos que las circunstancias actuales así lo piden, y así es como hemos estado trabajando estos últimos meses. Bueno, desear a todos los ubriqueños un feliz 2021. Esperemos que este año las circunstancias vayan mejorando. Evidentemente el 2020 estuvo marcado por la pandemia, y yo soy positivo. Espero que el 2021 vaya evolucionando bien, y bueno, reiterar mi deseo de un feliz 2021 para todos los ubriqueños. Y también en un día tan especial como hoy, en esta noche mágica en la que Su Majestad de los Reyes visitarán nuestra casa, desear sobre todo a los más pequeños que tengan los regalos que hayan pedido y tengan mucha ilusión, que mantengan siempre la ilusión para los más pequeños, y para los mayores pues desear salud y trabajo. También hoy hemos conocido que el paro registrado en nuestro municipio durante el mes de diciembre presentaba una subida del 4,92%, con 124 personas desempleadas más respecto al mes anterior, según los datos hechos públicos por la subdelegación del Gobierno. El total de los desempleados se sitúa en 2.646 personas, de las que 37 están inscritas en el sector de la agricultura, 1.336 son parados del sector industria, 93 pertenecen al sector de la construcción, 1.061 al sector servicios, mientras que 119 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 1.089 hombres y 1.557 mujeres. Y de los datos que tradicionalmente venimos ofreciendo al final de este informativo, tenemos hoy que lamentar una persona fallecida, según publica la Junta de Andalucía, y un nuevo caso positivo por coronavirus en nuestra localidad. La tasa por pruebas diagnósticas de infección activa se sitúa en 174,7 casos por cada 100.000 habitantes. Asimismo, la Junta de Andalucía informa que administrará esta semana dosis de vacunas en un total de 41 residencias de personas mayores y centros sociosanitarios de la provincia de Cádiz, dentro de la campaña de vacunación COVID-19. Lo hace tras recibir ayer otras 69.225 dosis para los primeros grupos de riesgo integrados por personas mayores de residencias, personal sociosanitario y sanitarios de primera línea de COVID-19, como recoge la Estrategia de Vacunación de Andalucía. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.